Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuentan que un cierto hombre estaba perdido en el desierto, a punto de morir de sed. Cuando él llegó a una casita vieja, una cabaña que se desmoronaba, sin ventanas, sin techo, golpeada por el tiempo, el hombre deambuló por allí y encontró una pequeña sombra donde se acomodó, huyendo del calor del sol desértico. Mirando alrededor, vio una bomba a algunos metros de distancia, muy vieja y oxidada. Él se arrastró hasta allí, agarró la manija y empezó a bombear sin parar. Nada ocurrió. Desanimado, cayó postrado hacia atrás y notó que al lado de la bomba había una botella. La miró, la limpió, removiendo la suciedad y el polvo, y leyó el siguiente mensaje: primero necesitas preparar la bomba con toda el agua que contiene esta botella, mi amigo. Postdata: haz el favor de llenar la botella otra vez antes de partir. El hombre arrancó la rosca de la botella y de hecho tenía agua. La botella estaba casi llena de agua. De repente él se vio en un dilema. Si bebía el agua, podría sobrevivir. Pero si volcase el agua en la vieja bomba oxidada, quizá obtuviera agua fresca, bien fría, allí en el fondo del pozo. Toda el agua que quisiera, y podría llenar la botella para la próxima persona. Pero quizá eso no salía bien. ¿Qué debería hacer? ¿Volcar el agua en la vieja bomba y esperar el agua fresca y fría, o beber el agua vieja y salvar su vida? ¿Debería perder toda el agua que tenía en la esperanza de aquellas instrucciones poco confiables, escritas no se sabía cuándo? Con temor, el hombre volcó toda el agua en la bomba. Enseguida agarró la manija y empezó a bombear. Y la bomba empezó a chillar. Y nada ocurrió. Y la bomba chilló y chilló. Entonces surgió un hilito de agua. Después un pequeño flujo. Y finalmente el agua salió con abundancia. La bomba vieja y oxidada hizo salir mucha, pero mucha agua fresca y cristalina. Él llenó la botella y bebió de ella hasta hartarse. La llenó otra vez para el próximo que por allí podría pasar, la enroscó y agregó una pequeña nota al billete preso en ella: créeme, funciona. Necesitas dar toda el agua antes de poder obtenerla otra vez. Esta historia nos hace ver la importancia de compartir. Aquel hombre podría haberse hartado y olvidarse de que otras personas que necesitasen del agua pudiesen pasar por allí. Él no se olvidó de llenar la botella y todavía supo dar una palabra de incentivo. Viene bien recordar ahora lo que escribió el doctor Amuray Castillo. No es acertado pensar que lo positivo del compartir lo es únicamente cuando se trate de algo físico, porque para la mayoría de las personas es más difícil solicitar ayuda o consejo para sus problemas espirituales que requerir cosas materiales. Es que un pedazo de pan no es difícil compartirlo, porque cualquiera puede darlo sin mucho problema. Pero para oír con respeto, interés e intención de ayuda, se requiere sentir que la solidaridad no es una opción, sino una obligación, porque todos somos uno. El pan se come y a las pocas horas nuevamente se tiene hambre. La sensación de que no estamos solos y que alguien comparte nuestras inquietudes y preocupaciones nos acompaña por mucho tiempo y a veces por siempre. Que la carga se hace menos pesada y el disfrute mayor cuando compartimos es algo que no deberíamos olvidar. Sin esperar nada por el aporte que hagamos a nuestros hermanos, siempre la vida nos devuelve beneficios. Si no a nosotros mismos, a los seres que más amamos. Como padres, es apropiado recordar al salmista cuando afirma: "No he visto hijo de justo mendigando pan". Finalmente recordemos, al compartir, independientemente de la naturaleza de lo que se comparte, crecemos espiritualmente y nos hacemos la existencia más agradable. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.